A continuación, escuchamos voces en el acto contra los genocidas en Palestina y Argentina este 29 de noviembre, en el marco también del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Con el pueblo palestino, repudiando que el genocidio todavía sigue en curso. Queremos decir, primero y principal, basta de genocidio. Ya desde el 10 de octubre, desde el día 10 de octubre que se firmó ese acuerdo truchísimo, ese acuerdo barato de las grandes potencias, Israel incursionó, invadió y atacó más de 300 veces. ¿De qué acuerdo me están hablando? No a la invasión y al genocidio en Gaza. Como pueblo argentino exigimos la ruptura de relaciones de Argentina con Israel. No a la anexión de Cisjordania. Fuera Mekorot. Fuera Mekorot, que se apropia de nuestras aguas. Fuera Mekorot de Argentina y de Palestina. Por una Palestina libre. Que sea desde el río y hasta el mar. Porque así Palestina vencerá. Contra los genocidios de acá y de allá. No podemos hacer selectivismo con los genocidios. Vamos a invitar acá arriba del camión a Abdala Mahmoud, que nos va a dirigir unas palabras. Ay, ¿tú le pones la cara? Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad, a pesar de la lluvia, somos muchos y cada vez somos más en contra del genocidio, en contra del sionismo. Pero hay cosas muy importantes que hay muchos de nosotros se confunden con los acuerdos del alto de fuego, que son la vergüenza y son las trampas del mundo para que calmen las calles, porque nunca hubo alto de fuego en Gaza. Desde el momento que anunció, hay más de 300 veces violaron el acuerdo de alto el fuego. ¿De qué acuerdo hablamos? Hay más de 500 gazatíes y más de ese número fueron asesinados después del anuncio del acuerdo del alto el fuego. Es una vergüenza. Tenemos que estar en la calle, tenemos que gritar, porque eso nunca terminó. El genocidio continúa. La ocupación continúa cada vez más en el territorio palestino. La más vergüenza que hubo en todo ese tiempo son los acuerdos que firman, empezando con los acuerdos de Oslo, terminando con este acuerdo de vergüenza, firmando, jugando con la vida del pueblo palestino. La resistencia del pueblo nunca hubo así. Nunca esperamos a un partido, nunca esperamos a una persona. La resistencia del pueblo del 1948, antes que fundan todas esas cosas. La única palabra tiene que ser el fin del genocidio y el fin de la ocupación. Ahí el mundo vive con la libertad. Ahí el mundo vive con tranquilidad. Cuando se vaya todo ese sistema, el que está manejando Estados Unidos y todo el sistema, todos los países de los capitalistas. En Gaza, desde el del 2023 hasta el día de hoy, nunca hubo alto de fuego. Además, cada vez los números son más, se doblan los números de las personas que fueron asesinadas. Y de última usan excusas y hacen las víctimas. Que dice gracias a toda la movilización del mundo y a la flotilla que cayó el papel de víctima de la ocupación. Gracias a todos nosotros que salimos a la calle, repudiamos el genocidio en contra del sionismo. En Gaza nunca hubo alto de fuego, ni en Palestina. Para poder liberarnos, tenemos que caer todos esos acuerdos que firmaron, empezando con la Autoridad Palestina, terminando con Hamas, los últimos acuerdos que hicieron, por entregar todas las armas del pueblo palestino, las armas de resistencia. Piensan que van a vivir en paz. Que ese, la ocupación como un lobo va terminando con todo. Ellos van a estar tranquilos cuando matan a todo el pueblo gazatí, cuando matan a todo el pueblo palestino. Porque es uno de los deseos que dicen ellos. Y no van a lograr ni encallarnos, porque somos más, ni en terminar con el pueblo palestino, porque hay resistencia ahí. El pueblo resiste. De hace décadas el pueblo resiste ahí. Y si vamos a hablar por la libertad de Palestina, no viene, no esperamos de los gobiernos árabes que vengan a liberar a Palestina, porque estaba en sus manos el 48 el liberar a Palestina, pero le entregaron cuando eran más de 400.000 soldados, a cambio eran 10.000 colonos. No esperamos de ellos porque son una vergüenza. Son la guardiaespaldas de la ocupación, el que cuidan su frontera. La única manera y salida de la libertad de Palestina es una revolución. Empieza con los países árabes. Y ahí van a cagar. Porque tienen ahí a los países árabes, cuidan a su frontera. Pero cuando se vayan, pero no confundamos o no, hacemos el mismo error del 2011, que hubo una revolución ahí del pueblo. Y de último, no dejemos que puedan callarnos, porque no van a poder lograr encallarnos. Hay una frase, me lo dijo mi abuelo, y lo repito siempre porque vale, vale oro. El que tiene la voz de verdad, o el que tiene la voz verdadera, nunca y nunca va a tener miedo. Y nosotros nunca vamos a tener miedo, porque el que van a tener miedo son ellos. Y la gran vergüenza está dentro de nosotros, de Palestina. Está con las manos de la Autoridad Palestina. Está con las manos con todos esos partidos que caminan atrás de sus negocios. No le importa al pueblo que se muera o que no se muera. Se va a hacer una resistencia del pueblo mismo. No hay negocios con la ocupación. No aceptamos en los negocios, porque esa es nuestra tierra. Luchamos con nuestra tierra, con sangre, con todo luchamos con nuestra tierra. Cada persona en Gaza perdió algo importante. Perdió su casa, perdió su padre, su madre, su hermano, su hijo. No vamos a dejar que negocien por nuestra vida, con esas vergüenzas que hacen, sea del 93 o sea de hoy. La palabra tiene que ser la palabra del pueblo palestino, el que está luchando por su libertad. Y vamos a seguir luchando por nuestra libertad hasta el último metro de Palestina. Van a ser Palestina libre. Y ya no va directo a la casa. Gracias a todos los que están acá, a pesar de la lluvia, vinieron presentes. A pesar de todo, no lograron encallarnos y no van a lograr encallarnos, porque somos mucho más que ellos. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Única del río hasta el mar. Muchas gracias. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Y siguieron todo lo que dice Abdala, de que no nos van a callar. Yo quiero parafrasear el discurso anterior de Tina, de que somos porfiados. Le invitamos ahora a la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Tina Arabi. Un aplauso, por favor. Nuevamente en esta Plaza de Mayo, en esta Plaza de Mayo que se ha tornado también cobijo de las causas que necesitan de la liberación. Esta Plaza de Mayo que fue inaugurada por la presencia de tantas madres que elevaban sus pañuelos como palomas. Es tan importante estar acá, es tan importante rescatar la memoria. Porque nosotros, los palestines, tenemos memoria, mucha memoria. Y somos hijos también de la tierra, de esa semilla que emerge más allá del horror de la ocupación, la colonización y la limpieza étnica. Curioso es que mientras las fieras depredadoras intentan a callar las voces de nuestro pueblo, se van replicando también como semillas los gestos solidarios de los pueblos. Y eso no es menor, porque aún también nos convoca la solidaridad internacional. Como decía Abdala, estamos aquí porque existe pueblo. Fundamentalmente por eso. Entonces, ¿cómo no estar orgullosa y orgullosas de estar en este lugar tan emblemático? Digo, Palestina está siendo, intentando ser cercenada, pero somos una sola línea, una continuidad en el tiempo. Afortunadamente, nosotros tenemos a nuestros hermanos hoy sufriendo los rigores también de lo que significa esa lluvia. Sí, aquella, las carpas inundadas, la falta de agua, de comida, de medicamentos. Pero allí están mis hermanos de Gaza, más allá de las muertes, porque también son semilla para el futuro. Son como las sandías, nuestras sandías, son eso. Entonces, cuando veo eso, cuando veo lo que hacen nuestros compañeros del territorio ocupado llamado Israel, ese 20% que también se levanta y que tratan de ocultar, porque existe esa resistencia, existe, como también existe la resistencia en toda la Palestina histórica, y también hablemos de Cisjordania, que está siendo masacrada, intento de seguir cercenando el territorio, pero no pueden. No pueden además con los pueblos, no pueden con lo que está pasando en el Líbano, el heroico pueblo libanés, no pueden con lo que está pasando en Siria, esa Siria que ha sido cercenada y mutilada nuevamente, que es muy doloroso lo que nos está pasando, porque aquellos que aplaudían un cambio de régimen, de alguna manera también permitieron que hoy Siria, que era la luz de muchos de nosotros, hoy esté siendo sometida al horror más espantoso. Y bueno, hablemos de Sudán, por favor. Pero también hablemos de tantos otros y otros genocidios, de los genocidios de nuestros territorios. Digo, acá, no muy lejos, en todo nuestro territorio. Entonces es la conciencia de que los pueblos nunca están solos, que somos uno. Y vamos a lograr romper al fascismo y quebrar a los nacionalistas de la actualidad. Por eso digo, hasta la victoria siempre venceremos.